Bueno, Nicolás, recién hablábamos con el intendente, muy contento por la inauguración de este espacio. Contanos un poco cómo va a seguir el método de trabajo. ¿Se va a manejar el mismo esquema que ya se estaba haciendo en el hospital? El mismo esquema se amplió un poquito más porque acá ya tenemos una capacidad de vacunar a 600, 700 personas por día. Vos fíjate que ya están todos adentro, gracias a Dios, que antes hacían cola afuera. Hoy está frío, está todo calefaccionado, están todos sentados. Se le da una pequeña charla instructiva de las primeras, segundas dosis. Se vacunan y en menos de 10 minutos ya están ya en su casa, ¿no? Pues se pueden retirar sin ningún inconveniente. Con todos los profesionales que hemos contratado, ha colaborado muchísimo el sistema de epidemiología y de salud de la provincia, que eso, y bueno, y el padre Andrés, que nos ha cedido el salón, que ha quedado impecable. Así que bueno, va a ser de lunes a lunes. De lunes a domingo vamos a vacunar de 14:30 a 18. Entonces, nos contás ahora, ¿hay personal municipal y también personal provincial? No, la personal provincial vino a verificar el lugar, la gente de inmunizaciones quedó más que contentas, y es más, nos donaron una heladera por a ver cómo había quedado prolijo el lugar. Tenemos los dos freezer que habíamos comprado antes que comenzara todo el sistema de vacunación, y todo lo nuestro es personal nuestro de acá del Hospital de Villa Allende, contratado y gente de planta permanente, enfermeros, médicos, de todo un poco. Sí, definitivamente un lugar que tiene muchas más comodidades, como decís, poder esperar bajo techo, que no sea tanta cola de gente afuera. Falta nomás el cafecito. Así falta eso, está prohibido por el momento, pero si está lindo el sol, la gente puede esperar en la plaza. Hoy está frío, está nublado, pero estamos muy contentos, así que este es un gran trabajo de la Secretaría de Salud y pensando en el vecino. Y si va todo bien, ojalá que septiembre, octubre ya vayamos terminando con la vacunación y casi volver a la normalidad, ¿no? Bien, aparte del vacunatorio, contanos un poco en qué está trabajando en este momento la Municipalidad de Villa Allende. Bueno, nosotros, no solamente el sistema de salud, estamos con un montón de obras, seguimos con la colocación de nuevas LED en los barrios, empezamos el cordón cuneta ya próximamente en barrio Español, Cumbres y Condor Bajo, terminando en Lomas, viene el sistema de bacheo, se ha comprado una camioneta Ford Ranger para Seguridad Ciudadana que será inaugurada este fin de semana, estuvimos reunidos justamente hoy con la nueva cúpula de la policía del Distrito 12 que va a pertenecer Villa Allende, Saldaña y Calera, con un trabajo muy especial para la zona, así que bueno, no paramos, la verdad que no paramos y hay muchísimas obras que se vienen, las pasarelas, puentes y algunas novedades que van a tener próximamente. Bueno, muchísimas gracias, ese fue el secretario de Gobierno, Nicolás García. Bueno, te despedimos, no sé si querés añadir algunas palabras. No, gracias a usted por acompañarnos, difundir esto que es tan bueno. Muchas veces no se ve esto, pero bueno, ahí pudimos disfrutar la emoción de los abuelos que se vacunan por primera vez, así que agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Por favor.